Nosotros, los del Sindicato Mexicano de Electricistas, somos trabajadores en resistencia. Estamos contra el despojo, cualquiera que este sea. Nosotros fuimos despojados de nuestro derecho al trabajo. Hoy estamos luchando por el restablecimiento de nuestra fuente de trabajo, de nuestra contratación colectiva. Por esa razón es que sentimos como un agravio el despojo que se quiere imponer a los compañeros del ejido de Tila. Nosotros hemos sido convocados a la solidaridad y convocamos a la solidaridad, porque es a través de la unidad de todos los agraviados, que hoy de agraviados pasamos a ser indignados, encabronados y también conscientes de la necesidad de unificar todos nuestros esfuerzos para hacer la defensa común del patrimonio de la patria, del patrimonio de los hermanos campesinos, de los hermanos indígenas, de los hermanos obreros. Por eso estamos aquí como Sindicato Mexicano Electricistas. Nuestra reunión plenaria de Comisión de Trabajo acordó dar toda la solidaridad con esta lucha indígena campesina y nos vamos a mantener muy atentos al desenlace de este conflicto, brindando la solidaridad con nuestros hermanos del ejido de Tila y con todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentren en una situación de despojo, de opresión y de injusticia. ¡Viva la unidad del Movimiento Popular, compañeros!